cuanto a unos a otros. Pues esto dice. Hay la famosa leyenda, una leyenda judía que dice que antes de nacer y después también de morir, el mismo ángel que nos ofrece la enseñanza, antes de nacer nos tapa la boca y entonces olvidamos nuestra vida. Antes de nacer olvidamos nuestra vida, para tener que vivirla. Sí. O sea, recordarnos antes de nacer es como si supiésemos lo que nos va a pasar, pero nos tapan la boca y olvidamos. Entonces, cuando morimos, se nos presenta de nuevo todo aquello. Entonces, si se ha cumplido un poco así el destino que te estaba preparado. Parla una mica del mundo dels deseos. El mundo dels deseos? Tenia una mica d'idea més clara. Una idea més clara. Bueno, el mundo, dels deseos, pues, es el mundo que viene después del físico. Es decir, hay seis esferas, además de la física, que nos conducen a la esfera central, que es la esfera del Sol, que es la séptima. De manera que son siete esferas, son siete mundos, en tres de los cuales estamos actuando actualmente con tres cuerpos: el cuerpo físico, que saca su materia del mundo físico, el cuerpo de deseos, que saca su materia del mundo de deseos, y el cuerpo mental, que la saca también del mundo mental. De manera que el mundo de los deseos es un mundo que nosotros estamos construyendo en nosotros, y la elaboración no es tan perfecta y acabada como la elaboración física. Por ello, no somos conscientes todavía de lo que pasa en el mundo de los deseos, lo cual no significa que este mundo en sí no sea un mundo perfecto y acabado, porque allí es donde evolucionan entidades superiores a nosotros, los llamados arcángeles, y los ángeles también están en esa esfera, y entonces ellos han organizado su mundo y han superestructurado pues todo aquello. De manera que adelante, chicas. De manera que nosotros, cuando empezamos a pensar en el mundo del deseo, pensamos en términos vagos, pensamos que allí está la divinidad, y con la divinidad pues aparece en una nube, que es una especie de señor con barba, y allí pues hay unos ángeles que le cantan, de modo que esa imagen de los ángeles cantando es casi casi todo lo que tenemos de ese mundo de los deseos. Pero claro, a medida que vamos penetrando en él, es decir, a medida que nuestra voluntad se proyecta en ese mundo, vamos descubriendo su organización. Y entonces vemos que es un mundo, tal como decía, superestructurado, en el cual hay una copia exacta de todo lo que existe en la Tierra, es decir, todo lo que estamos haciendo aquí con nuestras acciones, allí sacan copia inmediatamente para que aquello figure ahí arriba. Eso es la razón de por qué alumbramos una vela, porque lo que hacemos aquí pues tiene una repercusión en los mundos de arriba, y arriba están avisados de que aquí estamos reunidos para meditar, para trabajar, no en nombre de los que viven en esa esfera. Entonces ellos bajan y nos ayudan. Por ello, algunas veces hemos recomendado aquí que no se fume, porque el humo del tabaco ahuyenta a esta gente. Esta gente no puede venir cuando hay una determinada vibración que se instala, ¿no?, en el lugar donde uno está. Y entonces es evidente, ¿no?, que para que esos puedan bajar, ¿no?, pues tienen que encontrar una atmósfera realmente relativamente purificada. Y el caso es que aquí no se ha presentado nunca el caso que yo recuerde y que yo sepa de gente que haya tenido ganas de fumar o algo así, o por lo menos no lo ha manifestado. Total, que desde que estamos aquí, y ahora ya llevamos ya bastantes años, pues esto se ha conservado, por lo menos cuando tenemos estas reuniones, sin que nadie experimente o manifieste, ¿no?, deseo de fumar. De modo que el mundo de arriba, dices, ¿cómo enterarnos de la organización? Es el mismo método que nos enteramos de la organización del mundo de abajo. De modo que aquí, ¿cómo nos enteramos de cómo funcionan las cosas? Yendo a ver las cosas. De manera que o que va a una carrera de caballos, pues se entera de cómo corren los caballos, o mira la televisión, o que quiere no ver cómo se fabrica el vidrio, va a ver los sopladores, aquellos que hay en el pueblo español, ¿no? Y allí se entera, es decir, tenemos que ir, tenemos que movilizar nuestra voluntad para ir a los lugares donde se practica una disciplina determinada, y entonces allí aprendemos todo lo útil sobre esta disciplina. Si nos interesa cada vez más, estudiamos, realizamos estudios, y al final acabamos doctorados con 7 grados de estudios encima, y entonces somos doctores, en fin, en aquello, de forma que no hay otra solución, otra manera, que para percibir los misterios del mundo del deseo, o el mundo astral, como lo llaman los teósofos. O sea, concentrar nuestra voluntad en ese mundo y decirnos: tengo que aprender yo su organización, cómo funciona todo esto, llamando a la gente, porque hay una ley que hace, ¿no?, que cuando llamamos a una jerarquía superior tiene que acudir para darnos aquello que le pedimos. De manera que si le estamos pidiendo información sobre la constitución del mundo del deseo, pues entonces tiene que darnos aquello. Y eso cuando rezamos a nuestros ángeles, a estos genios particulares, no pueden ilustrar también ellos, que nos ilustran incluso. Si les pedimos que nos ilustren, sí, de manera que hay que pedirlo. Pedid que se os dará. Y el genio que va a saber día, pues ya ahí, allí, digamos, lo que puede, podemos recibir de más la oración que se les dedica, pues ya es impedir. ¿No? Bueno, el genio de cada día tiene un programa de trabajo. Ese programa consiste en enseñarnos algo, no ya sobre el funcionamiento del mundo de arriba, sino sobre el funcionamiento del mundo de abajo. Las leyes cósmicas, porque las leyes son las mismas. Las mismas que operan en el mundo físico, que operan en el mundo. Me refiero, si al aprender esas leyes cósmicas, esos programas, pues ya, si los podemos aprender y interiorizarnos, pues ya de ipso facto creo que tendremos algo de esos mundos. Se aprende, es decir, el aprendizaje de esos mundos, aprendiendo otras cosas que no tienen nada que ver tal vez con esos mundos, se aprende, eso es verdad. De manera que es como en los evangelios. Los evangelios quiero decir, las lecciones que tú nos das también nos enseñan cómo funcionan los mundos. Bueno, en esas lecciones, claro, encontráis no parte de su funcionamiento, y podéis tener una evidencia, es aquello de buscarlo en vuestro propio interior, ¿no?, a aguijonear o a curiosidad, para que lo busquéis y lo veáis por vosotros mismos. Es importante marchar a lo mismo cada día con el género que funciona, pues ya estamos yendo a la paz desde el mundo superior. Sí, cuando se marcha de acuerdo con las leyes de la naturaleza, se aprende una cantidad de cosas sin necesidad de estudiarlas de un modo preciso. De modo que así vemos como leyendo los evangelios aparece la verdad que está en los evangelios, no en la letra en sí misma, sino entre líneas. Sí. Y entonces va apareciendo toda la dinámica, una cantidad de cosas que no están allí. Sí. Y luego, claro, nos ven la gente y nos dirá: ¿pero cómo sacas esas conclusiones? ¿De dónde? Porque aquí no hay nada en lo que pueda no hacer prejuzgar que esto sea así. Pero en cambio sugiere al individuo aquello no en cuanto lo estudia. Y eso ocurre con todos los libros santos, sagrados, con las mitologías, con todos los libros que han sido revelados, que ha actuado, que el escritor ha actuado por revelación y no porque lo ha investigado cualquier cosa, ¿no?, sobre un mundo u otro, que induce mucho en error lo estudiar de una manera precisa, porque es un mundo muy cambiante, dado que son los deseos. Y cuando decimos: ¿cómo funciona este mundo?, pues vemos cómo funcionan nuestros deseos. Y nuestros deseos, vemos que en un momento podemos imaginar varias, podemos desear varias cosas a la vez. Y incluso contradictorias entre sí. De modo que no se excluyen en el deseo. En el mundo físico sí, no podemos no abrazar más que aquello que podemos no contener en los brazos. Y más allá del límite natural de nuestros brazos, pues naturalmente no podemos. Pero en el mundo del deseo sí. O sea que es un mundo en el cual las cosas cambian rápidamente, en un instante, varía todo. Y entonces el que viene allí habiendo observado ese mundo y diciendo este mundo es así, nos induce en error, porque es así para él en una observación realizada en un momento dado, pero luego ya ha cambiado. A la que cierra los ojos aquella realidad ya es algo distinto totalmente. De manera que nos aproximaremos a este mundo estudiando nuestros propios deseos y viendo cómo funcionan y cómo con el deseo se puede viajar de un país a otro. En fin, no hay barreras realmente que excluyan el deseo. Con el deseo puedes estar en Nueva York, puedes estar en Hong Kong, puedes estar en cualquier sitio, al mismo tiempo además, ¿no? Yo pienso que de la misma forma que aquí unos evolucionamos de una forma y otros de otra, allí también debe ser así, ¿no? Unos evolucionan en un sentido y otros en otra, ¿no? O sea, la sabiduría, ¿no? Todos la llevan por un igual. Allí es según la inquietud que se despierta en cada uno de ellos. Esto es lo que promueve, como mi interés, como aquí cuando vamos a clase. Hay alumnos que van todos los días, ¿no?, con mucho apetito de enseñanza, y otros, ¿no?, que hacen campana, que lo dejan, ¿no?, y se van, ¿no?, por ahí a jugar, de manera que es el interés. No sacan el mismo resultado. Claro, no puedes sacar el mismo resultado, de modo que es el interés que demuestras en el aprendizaje, lo que te hace ver más o menos aquello. Y entonces cada uno tiene una idea determinada, y generalmente esa idea cambia poco después de la muerte. Es decir, no es después de la muerte que se aprenden cosas, sino hay en nosotros la inquietud de aprender antes de morirnos. Porque entonces sí, esa inquietud nos sigue y nos hace descubrir ese nuevo mundo en el cual vamos. Pero si no, si tenemos una idea estereotipada de que el cielo, y es este primer cielo al cual vamos, ¿no?, es como una nube, y allí está Dios sentado en la cumbre de la nube y los ángeles cantando, entonces lo que tenemos es una serenata. O sea, cuando nos morimos, pues estamos en un sitio donde todo es nebuloso, donde la gente no se ve, donde pasan de ahí como un aire vago y tal, y allí pues está hasta que el tío aquel se muere, sin tomar conciencia de lo que ha estado haciendo, ni de las posibilidades de ese mundo maravilloso. Pues yo creía que el mundo de deseos lo creábamos nosotros, que no era ajeno a nosotros, que no era otro mundo, sino que nosotros éramos somos los creadores del mundo del deseo. Pero, ¿y cómo podemos comerlo eso de que nosotros seamos los creadores? Pues no lo sé, no sé cómo lo podemos, pero al desear nosotros una cosa, bueno, no era plasmada ni nada. Pero es que la materia misma que te ha servido para desear es la materia deseo. O sea, no puedes desear nada si no hay en ti esa materia procedente del mundo de los deseos que te permite desear y realizar aquello que has deseado. Porque no se mueve nada. Y para encender la vela hemos tenido que encender la cerilla primero. O sea que no se mueve nada. Hemos sido nosotros, hemos movilizado, se ha fabricado la cerilla, todos los procesos de fabricación por lo cual ha pasado. Es decir, no hay nada en el mundo que se produzca si no hay una fuerza determinada que está allí para que aquello pueda cumplirse. De manera que nuestros pensamientos son debidos a la materia del mundo del pensamiento, y esa materia son gente que vive allí, o sea que forman parte de este mundo, que está habitado. Es decir, el que nos pone el pensamiento o la materia pensamiento en nosotros para que podamos pensar es una entidad viva que se sacrifica, da de sí su pensamiento para que nosotros podamos pensar. Luego, con ese pensamiento y los sentimientos es lo mismo, elaboramos nuevos deseos y elaboramos experiencias. Es decir, con los deseos que recibimos del mundo de deseos previamente organizado por las jerarquías de arriba, entonces nosotros deseamos y vivimos experiencias de acuerdo con esos deseos. Y al vivir esas experiencias, interiorizamos en nosotros fuerza de deseos, que entonces sí que es nuestra. O sea que hay una fuerza de deseos que viene de la experiencia y que nos vamos constituyendo nosotros a medida que vamos experimentando cosas, y la fuerza primordial, que es aquella que nos es dada para que podamos sentir y desear y para que podamos pensar en el mundo del pensamiento. ¿Y hay mucha diferencia de la imaginación al deseo? ¿Hay mucha diferencia imaginar una cosa o desear una cosa? Bueno, desear, imaginar, cuando se dice imaginar, es construir una imagen. De modo que esa imagen, en principio, es una imagen de deseos. o sea, construir la imagen del mundo de los deseos, del deseo. También se puede construir una imagen de pensamiento. Y en este caso, en fin, la imaginación no existe, es la construcción, la capacidad de construir imágenes. Cuando decimos estamos imaginando esto o aquello, en realidad estamos construyendo una imagen de acuerdo, ¿no?, con las fuerzas que nos han sido facilitadas. Y esa imagen o bien es una imagen objetiva de algo que existe ya y no hacemos más que verlo, o bien es algo que estamos elaborando nosotros porque vamos participando de la creación y elaborando cosas nuevas a medida que vamos viviendo. Incluso he oído decir yo que hay quien tiene una fuerza grande y puede llegar a plasmar el pensamiento, o sea, el deseo de una cosa puede llegarlo a se puede materializar. Sí, la fuerza del pensamiento y la fuerza del deseo se puede materializar, y esto explica las materializaciones que a veces ocurren en sesiones mediúnicas. Entonces, ven una persona que la ha materializado, y entonces ven aquellos y están en estado de que cogen un receptivo. Entonces, ven lo que ha plasmado otra mente, otra fuerza del deseo. Sí, no, hay una capacidad, y esta capacidad es creciente en el hombre, en nosotros, de manera que cada vez más iremos siendo capaces de plasmar esas imágenes. Porque este idioma en el futuro serán imágenes, no será la palabra, ¿no? Bueno, es el idioma del mundo de los deseos. El mundo de los deseos naturalmente es una imagen. No hay sonido, en el mundo del deseo no hay sonido. En el mundo del pensamiento es así. O sea, que es un mundo del silencio, ¿no? Que es un mundo del agua. El agua corresponde a la materia de deseos. De modo que lo mismo que ocurre en el fondo del mar, que no hay palabras, no hay sones, pues ocurre en el mundo del deseo. Y entonces la comunicación es a través de imágenes. O algún color. Pero el sonido es como lo pensé. Pero si quiero decir una cosa a otra persona, ¿por imágenes lo tengo que demostrar? En el interior, es decir, aparece en el interior mismo de la persona cómo esos jeroglíficos, esos lenguajes primitivos, son los más cercanos a cómo se manifiesta en el mundo del deseo, porque nos han sido dados por precisamente los moradores del mundo del deseo, es decir, los que campan allí como nosotros campamos en el mundo físico, los arcángeles. Esos son los que han dado todos los alfabetos primitivos, el hebraico, el sánscrito y uno de ellos, ¿no?, el jeroglífico. Y el lenguaje de los chinos, ¿no?, las cinco primeras lenguas fundamentales, ¿no?, que eran cinco lenguas iniciales, que serán las lenguas que acabaremos hablando, ¿eh?, porque primero hubo las 72, ¿no?, que ahora que estoy trabajando en la historia de Babel, pues la división en 72 lenguas, es decir, los hijos de Noé, si os contamos, encontraremos 78. 78 son 72 más 5, de modo que 5 son las lenguas que corresponden a las lenguas sagradas, hacia las cuales vamos, y un día hablaremos esas lenguas, y las 72 restantes, que son las que corresponden a los 72 genios, de modo que sus hijos de Noé es una imagen de los 72 genios impresa dentro de nuestra estructura, de nuestro mecanismo humano, para que vayamos pasando de uno a otro, de una a otra puerta, a medida que vayamos viviendo. O sea que nuestro conducto humano pues ya está condicionado en el interior, ya vas pasando de uno a otro, ¿no? Y cada uno de esos corresponde a una lengua, que luego esas 72 lenguas se subdividieron a su vez. Un día de eso lo vamos a publicar, ¿no?, porque no hemos hablado todavía del aspecto de las lenguas, la atribución de las lenguas antiguas a cada uno de los géneros. De modo que hay la española, hay la francesa, no, la italiana, y la etrusca, y lenguas primitivas que han desaparecido ya. Y luego otras que se formaron ya sobre estas lenguas y que fue la subdivisión que vino más tarde. ¿Y estas cinco no se han escenado? ¿Las cinco estas que van a quedar? Pues las lenguas sagradas, ¿no? De modo que, no sé, hay que estudiarlo, una de ellas, la hebraica, el sánscrito es otra de ellas, el alfabeto, el chino, los diagramas aquellos de Wichin, ¿no? Pues es otro de ellos. ¿Y la griega, el japonés, no? La griega no es ya, es una griega lengua moderna. El jeroglífico, ¿no? Eso ya son cuatro, ¿no? Sí, pero es más moderno. Ya los árabes, ¿no? Es ya de la división. Después de los judíos se vinieron, ¿no? De manera que la humanidad primitiva, ¿no? De modo que los caldeos debían tener una lengua, no sé, hay que estudiar, ¿no? Con precisión, ¿y los judíos de ahora están hablando con las lenguas madres? No, bueno, los judíos no hablan muchas lenguas, el yiddish, ¿no? ¿Tienen los signos? Los signos esos, pero los signos, ya la traducción que ha hecho Frank Fabre de Oliver, que es lo que estamos siguiendo, hay notas continuas diciendo cómo es posible que los mismos judíos ignoren su propia lengua, porque han traducido esto de una manera que no es correcta. O sea que ya en aquel tiempo, si los atlascos habían perdido ya toda la noción de la lengua. Yo que conserven ahora algunas palabras que dicen esto significa tal y tal, pero han pasado al dominio convencional y no puede considerarse que estén hablando una lengua sagrada. Yo seguiré con el mundo de los deseos. Entonces, los deseos malos, ¿qué pasa con ellos? Los malos. ¿Están en el otro? Los deseos malos están en ese universo de perdición que son las zonas bajas del mundo del deseo. El mundo del deseo se subdivide en siete franjas. De esas siete franjas hay tres inferiores y esas tres inferiores están destinadas a desaparecer. De manera que allí vive una vida en perdición, por decirlo así. Es decir, lo que se va desplazando, la ley de repulsión va desplazando lo que se encuentra en esas bajas regiones. Y es allí donde bajamos cada uno de nosotros, al final de nuestra vida física, para llevarnos las experiencias perversas que hemos realizado, para incorporarlas en nosotros a título de experiencia y no a título de anécdota. Y entonces vivimos al revés la anécdota que nos ha llevado a experimentar aquello. De manera que todos tenemos que bajar y allí están trabajando los luciferianos. Esos luciferianos que eran gente ya destinada a perderse, eran gente que se había descendido de la generación de los ángeles cuando en el tercer día de la creación se negaron a trabajar con el agua, o sea con la fecundidad, y prefirieron quedarse con el fuego, el elemento que dominaban. Entonces, como no se adaptaban, y el principal pecado en esta evolución es la no adaptación, pues quedaron postergados. Y en ese cuarto día, cuando nosotros no alcanzamos la categoría humana, toda esa gente estaba destinada a desaparecer, porque la ley de repulsión los trituraba y los mataba. Entonces la única forma de salvarse era de conseguir que los hombres, nosotros, que éramos la generación pura, porque acabábamos de llegar a la autoconciencia, hasta entonces no habíamos tenido, éramos como animales y empezábamos a ser conscientes, entonces la única solución para ellos era que nosotros desbloqueáramos energías creadoras para que ellos pudieran mantenerse en vida. Y se las diéramos a ellos, naturalmente. Entonces el misterio ese del árbol, del célebre árbol de la ciencia del bien y del mal, se refiere precisamente a este episodio. Es decir, vinieron los de Nahash, que es la generación de los luciferianos, de los perdidos, y lo dijeron al hombre, dice, tú puedes ser como Dios, de modo que pide las energías creadoras, es decir, come de este árbol lo que hay allí que te han prohibido comerlo, y entonces tendrás esas energías que te convertirán en un Dios. Entonces lo convencieron. ¿Por qué la divinidad no quería que el hombre comiera de ese árbol y derribara esas energías? Porque no estaba en condiciones de poderlas asimilar y de poderlas transformar en actos, ya que las energías creadoras que recibimos de las fuentes de arriba tenemos ineludiblemente que convertirlas en actos en nuestra vida normal. Esto el hombre primitivo no lo podía hacer y no lo puede hacer el hombre actual. Pero como hay manera aquella de que si pides, recibirás, entonces el hombre pidió, o sea, comió de ese árbol, y al pedir, los de arriba desbloquearon sus energías creadoras para que el hombre pudiera alimentarse con ellas. Entonces resultó que el hombre no pudo interiorizar ni la mitad, ni la cuarta parte de esas energías que le caían de arriba, y entonces resbalaron hacia el abismo, que es donde vivía esa gente que estaba destinada a desaparecer. Entonces ellos comieron de esas energías que les permiten conservar la vida. Pero claro, debían hacer algo útil con ellas, es decir, debían restituirlas, como nosotros lo debemos restituir en actos. Entonces la manera de restituirlo éramos nosotros mismos. De forma que ya que les habíamos ayudado a ellos a no desaparecer, nos daban esas energías desde abajo, nos las inoculaban al revés, para que pudiéramos realizar nuestras experiencias humanas. Y así, durante todo el primer periodo evolutorio, el hombre ha seguido la iniciativa de los luciferianos, los de abajo, en lugar de seguir los de los de arriba. Y aquí queda explicado el problema del mal y cómo el mal vive de las energías del bien. Es el bien el generador de energías. Es decir, los que trabajan de acuerdo con las leyes cósmicas. Pero el mal no es productor de energías. Es sí consumidor. Y luego al consumir esas energías, las revierte otra vez, porque se ha vivificado con ellas. Y así estamos todavía hoy viviendo en este dilema. De esas energías que recibimos de arriba cada día, que no conseguimos interiorizarlas en nuestras esferas humanas, no para convertirlas en actos, y que se caen abajo y no son reintroducidas al revés, y entonces lo que era amor se convierte en odio. Y todo se encuentra en su virtud contraria exactamente a aquella que se había previsto. La parte perversa de los genios, lo está diciendo, ahora ha recogido el genio, lo que es el productor de energías de arriba, ha recogido un programa, y ese programa, claro, es sublime en todo, de forma que es aprender esto, aquello, aprenderlo todo. Y vuelvo y dice el genio contrario. ¿Y qué es el genio contrario? Es la contrafigura, es decir, el programa, el de abajo, que elabora un programa con las energías recibidas de arriba, tolerados. Y entonces esto pasa mucho, va mucho más deprisa, pero el camino de la experiencia, hemos hablado ya muchas veces de aquello de saber no lo que es el fuego si no se ha experimentado nunca. Y que pongo la mano en el fuego, en un momento no sabrás lo que es el fuego. Porque la quemadura que te llevará te hará comprender inmediatamente la experiencia esa. Ese es un sistema de los luces agrados, de los demás. En ese mundo del deseo, trabajando en las regiones destinadas a desaparecer. Ahora, eso, pues claro, no puede durar eternamente. Entre otras cosas, porque el hombre cada vez más interiorizará las energías que recibe de arriba. Y entonces no dará nada, no dará comer a los de abajo. De forma que al llegar un día, esos tres mundos que están destinados a desaparecer, desaparecerán. No sé si este pues en este caso, en fin, eso es el relato de la Apocalipsis. El Apocalipsis aparece precisamente todo el enemigo de el abismo se cierra. El fondo del fondo se ha cerrado, de modo que todos los que pueden salir, que salen, y los que no se ha terminado. Naturalmente nosotros tenemos que hablar de eso, porque es una experiencia, pero también para ellos. Porque es evidente que esto es todo un proceso evolutivo. Cuando hacemos algo gracias a las energías de alguien, le debemos a este alguien la parte que nos ha prestado. De modo que decíamos hace un rato que para desear hay una materia de deseos que nos la tiene que poner dentro y una materia de pensamiento que nos la tiene que poner dentro para que podamos pensar y que esa materia está habitada, es decir, que es una entidad que tiene un nombre. De manera que esa entidad que nos facilita su propia esencia para que nosotros podamos vivir experiencias, es evidente que de las experiencias vividas puede darnos algo y se llevará algo de lo que estamos viviendo y evolucionará a su vez. Esto también ocurre con los de abajo, que con los de abajo aprendemos lo que es el fuego gracias a la quemadura que nos hemos hecho y aprendemos aceleradamente las cosas, no porque por el camino del mal, inmediatamente no pues aquello de dejar de hacer aquello lo que estábamos haciendo, pues evidente que todo esto cobrará daño por los principios de todas las acciones que vamos a llevar a cabo. En definitiva, nosotros seremos sus salvadores. Gracias a nuestra actividad habremos conseguido lo que esta familia que quedó postergada pueda reintegrarse, por lo menos en gran parte, a la hora de vida. ¿Impreso? ¿Quién tiene un impreso de horóscopo? Momento que habla de otro ascendente. El ascendente, pero es que el ascendente no sabemos todavía ahora lo que va a ser, ¿eh? Si es relevante, tengo las ceremonias aquí. A las 8:30. Pues 8:30 empieza la ceremonia, me parece. Pero si eso se retrasará mucho, si empiezan a hacer discursos y tal, no, pues claro, no. De modo que mejor hacer una interpretación. El ascendente se situará sin duda en Capricornio, porque ahora el Sol está, el día 12 estamos, el Sol está 21, 27, este mediodía estaba, de 21, 27 de Géminis, y la luna a 15, 9, bueno, ahora pues 2, 4, 6, 15, 16, 17 y 18 de Aries. 18 de Aries, a 27, 29 está Mercurio, 27 y 29, 5.42 de Tauro, Venus, dos de Cáncer, Marte, 16.52 de Acuario, Júpiter, 22.53 de Escorpio, Saturno, 15.45 de Sagitario, Urano, retrógrado también, 2.23 de Capricornio, Neptuno, retrógrado, y 2.10 de Escorpio, Plutón, retrógrado también. De modo que ahora, en estos momentos, el Sol está en la casa 7, puesto que estamos en la puesta del Sol, para explicar el caso. Pero si se retrasa esto un tiempo, pues entrará el ascendente en Capricornio y podríamos tenerlo en conjunción con Neptuno, lo cual promete pues cosas. Y ser bastante animada esta asociación en la cual entramos ahora, ¿no? Y en todo caso, ¿no? Pues hay una oposición de Urano con el Sol, y ya sabemos que el signo de España es el de Sagitario, de manera que teniendo en cuenta todo esto, ¿qué interpretación le daríais vosotros con en este tema? Vamos a ver, los astrólogos que hay aquí, que me digan algo. Bueno, como no tenemos la carta, ¿no? Tenéis la carta, bueno, ahí... El Sol y Mercurio en la casa 7. Marte se encuentra ya en la 8, que están cayendo. Casa 1 tendrá Urano, en la casa 2 en oposición con Marte, Neptuno, en la casa 3 tendrá Júpiter, en la casa 5 la Luna, en la casa 6 Venus, en la casa 7 el Sol y Mercurio, y en la casa 8 Marte. De modo que con todo esto, ¿qué pronóstico me daríais vosotros que conocéis la astrología? Vamos a ver. No sé, estoy en la casa 7, en conjunción con Mercurio. Yo diría que como relación social, como pues bastante bien, ¿no? Ahora también podría ser pues también una ofuscación. Depende de cómo esté el Sol, cómo esté Mercurio, ¿no? Bueno, ofuscación yo diría que no, porque un Sol es una palabra que no encaja con la dinámica de un Sol, la de ofuscación. De manera que un día hemos de hacer un diccionario de palabras que encajan con cada uno. Ya comprendo lo que sí, quieres decir. Bueno, pero lo hago notar, ¿no? Porque al emplear las palabras, Si nos empleamos, ¿no? En fin, el sol es pues todo lo que hay de luz, de luminoso, ¿no? De eclatán, de maravilloso, ¿no? Del de fin de luz. Bueno, pero da un poco de enredo de ideas eso, ¿no? El Mercurio y el Sol en conjunción. Por lo menos yo cuando estudiaba astrología, sí, con la maestra que nos enseñaba, decía que cuando Mercurio y el Sol están juntos, un niño que tenga esa posición, pues que su mente puede desvariar un poco en algunas circunstancias. Yo creo que al contrario, o sea, tiene una mente muy rápida, porque Mercurio da la mente, agiliza mucho, sí, pero son las que tienen muchas ideas. Según si está, está Mercurio delante del Sol, no, es la inteligencia más buena. Bueno, hay una noción astrológica que viene de la antigüedad clásica de la combustión. Es decir, cuando el Sol se encuentra a menos, cuando Mercurio se encuentra a menos de 3 grados del Sol, se dice que está combusto. Pero hay que ver, ¿no?, lo que esto puede significar. Es decir, Mercurio, que es el razonamiento, la capacidad de razonar, entonces el Sol se come, por así decirlo, esta capacidad y hace que un individuo actúe en función de su Sol, que es la voluntad y la conciencia, y no en función del razonamiento, que es la parte negativa de esta voluntad y esta conciencia. De modo que Mercurio, que es un planeta de la izquierda, de la columna de la izquierda, siempre es el que analiza las situaciones para ver si conviene o no conviene que aquello se haga de aquella manera. O sea que es el convencional, el que ve si es conveniente o no es conveniente. Y claro, esto a veces sí que ayuda a la persona, ¿no?, a ir hacia adelante, pero muchas veces inhibe la voluntad con aquello de decir, espera, vamos a ver si esto es razonable o no es razonable. Y al meditarlo y al pensar en ello, pues la voluntad deja de actuar y disuade la voluntad, porque dice, no, esto no es razonable. De manera que en esta medida, pues el Sol, al tener una preeminencia sobre Mercurio, sería un hecho positivo y no un hecho negativo. De manera que esta interpretación de la combustión en la conjunción de Mercurio con el Sol, yo creo que hay que interpretarlo a la luz de los conocimientos cabalísticos de esta manera, que el Sol se come las funciones de Mercurio y que las realiza a la perfección, mejor que Mercurio él mismo. De manera que se quita el aspecto negativo, el aspecto de sombras de la izquierda que un Mercurio podría aportar, ¿no?, a la realidad solar. Pero aquí de todas formas es una conjunción de 6 grados, porque el Sol está a 21, 27 y Mercurio a 27, 29. De manera que no está combustión, no hay combustión de Mercurio, hay simplemente una conjunción. En cuanto escapa de 3 grados ya no es combustión. Es conjunción pero no combustión, de modo que la combustión es menos 3 grados o menos de 3 grados. De manera que hubo de la casa 7, hubo de la casa 7 es la de los demás. La de yo es la 1, la de la 7 es la de otro. Si en la 7 tenemos el Sol, ¿qué significa? Significa que el otro será más brillante, tendrá el Sol, de manera que el otro será una personalidad más, en fin, una personalidad solar. Y con Mercurio, que razonará también el otro con más velocidad que nosotros mismos. De manera que en este tema de la entrada de España en el mercado común, ya tenemos aquello que siempre ha estado presente en España, porque siempre se ha acusado a la diplomacia española de dejar que los demás se llevaran la victoria. Y esto va un poco con el tema mismo de España, porque la Casa 10 de España, que se encuentra en el signo de Virgo, que es el signo del abandono, y la Casa 10 es el signo de las élites, o sea, de los gobernantes, del rey, del jefe de Estado, del primer ministro, allí es donde aparecen de los directores generales. Entonces hay una tendencia natural a la renuncia. a la renuncia, y por ello España, en el Tratado de Utrecht y en las Cortes de Viena, aquellas famosas de Metternich y todo aquello que acusan a la diplomacia española de haber dado a Francia todo lo que ha querido y no haberse quedado con nada, realmente todo esto pues corresponde a la dinámica de España, que es aquello de renunciar para que los demás no puedan vivir mejor y aprovecharse. En la época de Franco no bastó, ¿no? Bueno, en la época de Franco no hubo prácticamente diplomacia, porque como teníamos cerradas todas las cancillerías mundiales, no se viajó, la diplomacia española por donde iban eran por los andorriales de los países árabes, allí en el desierto, allí a correr y a tragar polvo, eso sí que iba el pobre aquel Martín Artajo, pero en otro sitio no, o sea que Franco no se movió, no hubo diplomacia con Franco, ¿no? De manera que no podemos decir que haya renunciado ni que no haya renunciado, porque internacionalmente el régimen de Franco no ha existido. Puesto que no. Sí, en África es la única política que hizo, ¿no? Pues pasó la agua de Tánger, ¿no? Bueno, Sáhara ya fue el final de la época franquista. Esto ya no digamos, porque la descolonización un día u otro se tiene que hacer, y cuanto más pronto se haga mejor, de modo que de esto no tenemos que buscar en el tema o de la descolonización, porque eso ha sido lo que ha ocurrido en todos los países, en Francia, Inglaterra, y en fin, que tenía mucho más que nosotros, ya que España ha sido primero en colonizar y el primero en descolonizar, porque naturalmente los ciclos históricos se le han echado encima, puesto que la aventura de América empezó con un siglo de adelanto a los demás países de Europa, y naturalmente terminó antes. De manera que la Casa 10 es lo que da la tendencia a la renuncia, la Casa 10 en Vigo. Y esta Casa 7, ya digo, ¿no?, con el sol allí, significa que estamos entrando en una sociedad en la cual el otro será el más brillante, vosotros. Vosotros, los que están enfrente de nosotros, de modo que todos los países del mercado común. Ahora, vamos a ver los otros puntos. El Júpiter, ¿qué forma? Júpiter forma un trígono con el Sol, en definitiva, y Júpiter se encuentra en la casa 3 de España, de modo que en ese sentido, ¿cómo interpretarías este trígono de Júpiter con el Sol? Muy favorable para los transportes públicos. Esto es decir, la casa 3 es la casa de los transportes, la casa de las comunicaciones, de manera que la prensa, la radio, la televisión, todo eso tiene que beneficiarse de, y después lo que sirve de vehículo de comunicación, no solamente a nivel intelectual o las ondas a través de la radio, sino a nivel material, o sea, el transporte físico. De manera que lo que dice Marx pues es cierto, es decir, que dejarán de existir los problemas que han habido hasta ahora con el transporte de mercancía de España hacia el extranjero, con nuestros vecinos franceses, que son los que tenemos problemas. ¿Qué tal es el día de hoy? Es el de ahora, sí, de la firma que se está firmando actualmente. De manera que entonces, y este Neptuno en la casa 2 de España, en oposición a Marte, ¿cómo lo interpretaríais? Vamos a ver. Un poco sombrío quizá, ¿no? ¿Cómo? Un poco sombrío, ¿no? Un poco sombrío, sí, ¿no? Más allá, sin comprensión, porque para que están los precios de todo eso, si este Neptuno en la casa 2, la de los finanzas, en oposición con Marte, en la casa 8. Y va pues van a quitar muchas pagas los militares, quizás, porque en Marte, quizás, en el mundo. Bueno, Marte es un mundo de trabajo, de modo que Marte no significa solamente un militar o la policía, que sí lo significa, ¿no? Pero es un mundo de trabajo en general. Igual sale ahora aquí del oro de Rusia. ¿El oro de Rusia? Sí. Después de 40 años... Porque Porque claro, hay que comprender la oposición tal como estudiamos nosotros, que es una cristalización de algo, de manera que en la posición de Marte se cristaliza en Neptuno, en Capricornio, y Neptuno al revés es en Marte. Y cada vez que transiten planetas por Cáncer o por Capricornio, no pues se producirá el hecho material. El hecho material, pues, ilusorio, de una ilusión, ¿no?, que está más allá de la realidad, de algo que está fuera, que es inimaginable. De manera que sorpresas del dominio económico, y sorpresas que no sabemos exactamente cómo se dispararán, porque todo dependerá de, en fin, tendríamos que estudiar la conjunción de estos dos planetas, cuando empezaron, si fue ya en Capricornio, porque Neptuno, sabéis que entró en Capricornio y salió, y luego volvió a entrar. De manera que este Marte, no sé cuándo se encontraron, no por última vez, no como estaban, ¿no? Pero en todo caso, pues claro, allí en el tema económico hay una incertidumbre, algo irreal, una irrealidad que no podemos alcanzar, ¿no?, en un momento actual, y que eso tiene que influir también en el tema de nuestros aliados, porque ahora formamos un solo cuerpo, a partir de ahora. De modo que es un asunto a seguir, este de ver, ¿no? Y este Júpiter en casa 3, Júpiter ya sabéis que es el signo que rige España, que es el signo que rige Sagitario. De manera que en la casa 3, en eso significaría, si pudiéramos, esto es, si pudiéramos no influir en nuestros gobernantes, pues diríamos, son las opiniones, el pensamiento de España, lo que puede tener un interés positivo, no dentro de la comunidad. Porque la casa 3 es la de la exteriorización del pensamiento, la que corresponde al signo de Géminis. Y por consiguiente, aquí está Júpiter, que es el representante nuestro, o sea que esa exteriorización resultará positiva. De modo que lo que podamos aportar a Europa en cuanto a ideas puede ser acogido favorablemente por nuestros aliados, marcados aquí con el Sol en la casa 7. El Sol, que es el representante de la casa 9, porque la casa 9 está en Leo, para España. Y Leo, naturalmente, el representante de Leo, está en la 7. Todo el dinero que se han llevado a Suiza, ser de justicia, Leo, nos vuelven todo el capital que se han llevado y todo lo que han... O extranjero. Bueno, ahora claro, cuando entre, además, ¿no?, cuando entre el Sol y forme la oposición con Neptuno, pues de esto algo saldrá, ¿no? Porque ya digo, Neptuno está en la casa 2 de España, y la oposición no pues cristalizará, y habrá algo, algún otro escándalo seguramente en perspectiva, o a continuación del mismo, cosas que aparecerán, ¿no?, dentro del dominio económico. Hoy en la radio ha dicho, ay, en la tele, el representante noruego ha dicho de España, casi las mismas palabras que están diciendo tú. Sí, ha dicho que la entrada de España en el mercado común irá muy bien, porque son ideas calientes y sangre nueva, que les irá muy bien a ellos, porque podrán solucionar muchos problemas que se necesitaban de este empuje y de estas nuevas ideas. Bueno, pues este hombre en este sentido estaba en sintonía, ¿no?, con el tema esto, porque vemos que el Júpiter o la casa 3, bien aspectado además, ¿no?, porque la cuadratura de Saturno ya no lo coge, uno está a 16, el otro a 22, es larga, ¿no?, está en sextil con la Luna, que se encuentra a 18 grados de Aries, y en trígono con el Sol, o sea que Júpiter es y en sextil con Urano, en el signo de España, de manera que es el único planeta que no forma más que buenos aspectos. De manera que en el dominio de las comunicaciones, de la prensa, de las publicaciones, porque claro, aquí se pueden imprimir muchas cosas que pueden ir a Europa. Además, está en la casa 3, que es Géminis, ¿no? Que es el representante de lo que es el Parlamento, ¿no? De lo que sería las relaciones con la comunidad. Es una casa de la exteriorización del pensamiento, de manera que claro, es la exteriorización de todo, y en la medida en que el Parlamento naturalmente es, ¿no?, el órgano, ¿no?, que legisla, que está, en fin, que formula las leyes, ¿no?, pues o el Géminis tiene algo que ver, evidentemente, la elaboración de estas leyes. De manera que tenemos que trabajar para exportarles, para colocarles libros, empezar a hacerlos en francés, en alemán, en inglés, ¿no? En fin, en todas las lenguas del mercado común, porque esto será algo que tendrá salida, y tratar, ¿no?, pues de colocarles estos estudios nuestros que estamos realizando, a lo mejor con esto, ¿no?, pues nos facilitan la entrada, ¿no?, en Europa, ¿no? Tenemos que aprender idiomas menos. Que aprendan en el castellano, ¿no? ¿Eh? Español, que aprendan en el español también, ¿no? Siempre es más bueno tener que facilitar por un poco. Bueno, pero España, siendo el Sagitario, que es el signo que rige, o extranjero, pues evidentemente es dada España al aprendizaje de lenguas extranjeras. Es aquello que ha dicho en principio, que más bien tenemos que ceder, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos siempre. Casi siempre. Bueno, ¿y qué más me podéis decir de todo esto? Hay una oposición de Plutón con Venus. Venus en la casa 6 y Plutón en la casa 12. De manera que de esta oposición en la casa 6, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la casa 6 de un país? A ver. Los servicios públicos, de modo que todo lo que es no servicio obligatorio, ¿no?, para la sociedad. O sea que allí hay un Venus, de modo que eso quiere decir que lo aceptaremos con gusto, que nos gustará servir los servicios estos. Y el Plutón ahí encima, ¿no?, pues no sé, la dificultad de algunos servicios plutónicos, subterráneos, servidumbres importantes. Salvo estallarán, ¿no? Que en esos servicios públicos pero no puede estallar. Plutón es lo que regenera, que los servicios pueden regenerar muchas cosas, ¿no? Es el aspecto positivo de Plutón, ¿no?, la regeneración, sí. Enviando lo negativo en positivo al final. Y un Saturno en casa 12, a ver qué me decís de ese Saturno en casa 12, que no forma ningún mal aspecto, porque la cuadratura de Júpiter pues lo coge a 6 grados, o sea que no llega a formar, pero tampoco os forma buenos. ¿En qué signo está? En Escorpio. ¿Dónde vas a exteriorización de los sentimientos, o a casa 12, ¿no? Pues en fin, esos sentimientos aquí rige o a casa 2 y o a casa 3, Saturno, en el sentido, en fin, o a casa 3, Acuario, ¿no? Y tal, ¿no? De modo que a 12, pues las emociones aparecerán. A ver, decidme cosas. Bueno, cuando tengamos el ascendente, volveremos a estudiarlo ya con el ascendente puesto, y a ver si lo estudiáis todos un poco, y hablamos un poco. Es que todavía no han firmado, de manera que, claro, no saben. No, las 8:30 empezaba la ceremonia. Pero no. No sabemos a qué hora, porque eso, hay discursos y depende de la longitud de los discursos, ¿no?, que dure más o menos, porque es el momento de la firma, y esto, como lo recoge la televisión y lo pasarán después, pues ya lo veremos. No, únicamente que el sol en julio va a casa 7, pues claro, más brillante, pero es aquello que el otro será lo que nos dirá lo que tenemos que hacer y lo que dominará. Es decir, cuando hay muchos planetas de la casa 7, estamos siempre sometidos al dominio del otro. Aquí, claro, tampoco son demasiados, es el Sol y Mercurio, pero el Sol es el luminoso, es la luz, o sea que la luz está de otro lado, de manera que tenemos que entendernos con el otro y que sea realmente nuestro aliado, porque si lo convirtiéramos en el rival siempre acabaría ganándonos la partida. pero ya digo, esta luna es colocada en la casa quinta, en Aries, en trígono con Urano, en Sagitario y con el Sol, pues esto será el elemento constructivo que nos permitirá pues conectar con estos aliados. Y la casa 5, pues ya sabemos que es la de los placeres, la de los juegos, de manera que nosotros podríamos aportar, ¿no?, a Europa esta nueva civilización de la que hemos tanto hablado, que es la civilización de los juegos, ese mundo no competitivo del ocio, ¿no?, que tiene que venir, ¿no?, después de este de los trabajos. Y entonces podríamos aportar ese capital de fiestas, porque ya sabéis que España siempre ha sido un país donde más fiestas ha habido. Pero luego, claro, han venido al gobierno gente que se han hecho, se han educado en universidades extranjeras, han ido a Oxford, ¿no?, y a estos sitios, y entonces han venido aquí con sus ideales de trabajo a imponernos pues la jornada laboral extranjera y las fiestas, a racionarnos las fiestas, no para que no haya fiestas ni puentes, cuando España lo que podría aportar y lo que debería aportar a Europa lo positivo sería precisamente el valor de la fiesta en contra del valor del trabajo, porque ahora ya la gente con pocas horas de trabajo produce más de lo que pueden consumir, o sea que no tiene sentido de que se estimule tanto el trabajo, y que la gente se vaya a trabajar cuando todavía es de noche. Yo a veces, ¿no?, cuando no puedo dormir, que me asomo al balcón ahí en mi casa y veo a las 5 de la madrugada, veo ya a la gente que va deprisa corriendo allí, ¿no?, a un metro o autobús, ¿no?, y me digo, pobre gente, ¿no?, todavía es de noche y están corriendo ya por aquí, ¿no?, para irse, ¿no?, a hacer un trabajo que les han dicho, ¿no?, que esto era lo mejor del mundo, y finalmente, ¿qué hacen? Solucionar, no convertir todo el mundo en un estrecoero, de modo que eso es lo que ha finalmente contribuido al trabajo humano a realizar. Pero vamos, no hablemos, ¿no?, de este capítulo que lo hemos tocado ya muchas veces, de modo que pasemos a otro punto, si queréis, y qué es lo que queréis, qué decías tú que tenías, ¿no?, interés en... Sí, a mí me gustaría que explicaras sobre, no, lo habíamos explicado, sobre los colores de la semana, porque el lunes es verde, el martes, ¿qué significado tiene esto para, dijéramos, la personalidad espiritual? Bueno, los colores están en relación con los planetas. Cada planeta tiene un color particular, ¿no?, que es el color de su vibración, de manera que si las vibraciones de los planetas pudiéramos, no pudiéramos, de hecho se convierten, ¿no?, en objetos precisos, tienen un color determinado. Y así el color de Marte, el color de la Luna, que es el lunes, es el verde, el color de Marte es el rojo, el color de Mercurio es el gris, el color de Júpiter es el azul, el color de Venus es el amarillo, el color de Neptuno, de Saturno, es el negro, y el color del Sol es el color dorado. De manera que como estos siete planetas rigen siete días de la semana, de lunes a domingo, pues naturalmente cada día de la semana hay un color determinado que va con el planeta que rige a aquel departamento. Luego hay todo un sistema. ¿El color de la luna no es el blanco? El blanco también, porque es el color de la plata, y la luna rige, o metal rige la plata, pero el blanco no es ningún color, es el blanco, es el punto de arranque de todos los colores. De manera que entonces hay que ver en un tema dónde se sitúan las casas, porque las casas situadas en signos determinados, es decir, el color de los signos es el color